La samba llegó. La samba llegó. La samba llegó. La samba llegó. La ta ta ta ta. Ay, yo me quedo de colita, muévete la cinturita. Quiero verte rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora. Este es el momento que va a rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora. Este es el momento que va a rebolear. Baby, ay, baby, uy. Suavecito a rebolear. Dale duro. Baja, rebolea. Sube, rebolea. Mueve, rebolea. Tiembla, rebolea. Baby, ay, baby, uy. Suavecito a rebolear. La samba llegó, la samba está aquí. La samba llegó, muévete así. La samba llegó, muévete bombón. La samba llegó, ratatatata. Ay, yo me dejo de colita, muévete la cinturita. Quiero verte rebolear. Baja, rebolea. Sube, rebolea. Mueve, rebolea. Tiembla, rebolea. Baby, ay, baby, uy. Suavecito a rebolear. La samba llegó, la samba llegó, la samba llegó, la samba llegó, la ta ta ta ta. Ay, yo me dejo de colita, voy a meter la cinturita, quiero verte rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora, este es el momento que va a rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora, este es el momento que va a rebolear. Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear. Baja, rebolea, sube, rebolea, mueve, rebolea, tiembla, rebolea. Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear. Estás escuchando a DJ Snow. César B. DJ Chino.